Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8:30 a 9:30 en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. Gabón, bienvenidos, bienvenidas aquí una noche más a la 100.8 Berriozar Irratia. Aquí estamos en un nuevo programa más del Choco en este 24 de febrero, en este día de mucha lluvia y de frío que hace por ahí por la calle, que menudo invierno estamos viviendo en este 2015, y yo aquí con la voz un poco como puedo, así que espero que me acompañe a lo largo de los próximos 60 minutos porque no sé lo que puede ser de ella, pero yo al menos lo voy a intentar lo mejor posible. Bueno, y tenemos por aquí muchos temas preparados para vosotras y para vosotros. Como todas las semanas, vamos a repasar la actualidad, pero hoy nos vamos a centrar concretamente en una noticia que nos ha parecido bastante escalofriante y además que desde aquí estamos totalmente en contra, y es esos cánticos de la afición bética que me parecen que tienen mucha tela, así que la repasaremos en la sección de las noticias. En la sección de Choco Social, esta semana vamos a hablar ni más ni menos que de las relaciones, concretamente de la caducidad que se produce en las relaciones de amistad, que muchas veces parece que estas tienen que durar para toda la vida, pero lo siento, a veces no es así y las relaciones también tienen su tiempo de estar ahí vigentes. En la sección de Choco la sexualidad, esta semana vamos a hablar sobre la vagina, algo que está ahí, que muchas veces hemos dejado de darle importancia y de no tenerla presente, pero la vagina es importante y por lo tanto vamos a trasladar todas las funciones de la misma y sobre todo la importancia que debemos de concederle. En el Choco del Recuerdo esta semana vamos a poder escuchar sobre Julieta Venegas, una gran cantante que a mí me encanta, y hoy le hacemos un poquito de recuerdo en la sección de Tu Choco. Esta semana no estamos solas, está con nosotras, estará Silvia Galarreta, que nos va a hablar ni más ni menos sobre las adicciones. Y también en el Choco del Bienestar esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre la importancia de la respiración. Si estás por ahí, por las redes sociales, síguenos en el Facebook, el Choco Berriozar Irratia, y si no, también puedes hacerlo por medio de correo electrónico en el chocoberriozarirratia@hotmail.es. Y todo esto es lo que tenemos por aquí preparado para vosotras y para vosotros, así que vamos a comenzar y a seguir aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, el Choco. Y esta semana, en la sección de la actualidad, queremos dedicar unos minutos para hablar sobre una noticia que ha sido publicada en los diferentes periódicos y también ha sido vista en las noticias, en vídeos por internet, y es ni más ni menos que sobre los cánticos de la afición bética, y que es que el verde y blanco sector público estaba hablando con el apoyo a Rubén Castro, al cual acusó de abuso su exnovia. Los fans del Real Betis respaldaron al delantero machista cantos del primer equipo, Rubén Castro, acusado de los abusos cometidos a su novia durante la reunión que el Betis estaba jugando este sábado ante el Girona. Y los cánticos, ni más ni menos, que venían a decir venían a decir lo siguiente: Ale Rubén Castro, no fue su culpa, era una perra, lo hiciste bien. Fue el grito preferido por un sector masculino, Benito Villamarín, en la última jornada de la Liga. El vídeo ha circulado por los diferentes medios sociales y ha provocado la indignación entre las diferentes personas usuarias. Cabe mencionar que la Fiscalía solicitó 2 años y 1 mes de prisión por Rubén Castro por 4 cargos de abuso y otro de amenaza leves a su expareja, creyendo que sería asaltado físicamente 4 veces y había enviado un mensaje de texto amenazante desde su teléfono a su teléfono móvil. Por su parte, la presidenta Susana Díaz ha lamentado el comportamiento de la afición del Betis y dijo a los diferentes periodistas que no es tolerable en cualquier estadio de fútbol, no tiene representación en favor de la violencia contra las mujeres. La gran mayoría de la gente va a los estadios a disfrutar del deporte y rechazar enérgicamente que algunos vienen a estos eventos para hacer declaraciones en favor de la violencia, que no son tolerables, son censurables y debe ser erradicada de todos los campos de fútbol y los deportes del mundo y de todos los lugares. Así que queremos resaltar esta noticia porque nos parece lamentable que se alardee de dichos cánticos y que sobre todo estén defendiendo algo indefendible y sobre todo que lleguen a decir que no fue su culpa, era una perra, lo hiciste bien. ¿Estamos locos? ¿Estamos locas? ¿Esto cómo puede ser posible? Pues desde aquí estamos totalmente indignadas sobre esta situación, así que nos parecía interesante centrar nuestra sección de noticias para hablar sobre este tema y sobre todo pues para denunciar este tipo de situaciones. La semana que viene, más temas, más noticias para tener en cuenta este nuestro querido y a veces indignante mundo en el que vivimos. Ocho minutos que pasan de las 8:30 de la noche y continuamos en la 100.8 Berriozar Irratia. En este caso lo hacemos con el Choco Social. Esta semana, ni más ni menos que para hablar sobre un tema muy interesante, y es que las amistades también se caducan. No hay que tener miedo, hay que saber despedirnos y también hay que saber deshacerse de las cosas para sentirse más ligeros y más ligeras. Se dice que madurar es aprender a despedirse y nunca será fácil, por eso las despedidas pues en algunas ocasiones pues puede que se nos den un poco regulín, podemos llevar mal el despedirnos, también podemos llegar a valorar diferentes cuestiones de la vida, y en algunas ocasiones nadie nos dijo que cuando hablásemos de amistades también había que dejarlas marchar en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque las relaciones de amistad no dejan de ser relaciones y en muchas ocasiones eso lo que sucede es que también caducan y que hay que dejarlas ir, porque si no se convierten en situaciones tóxicas que no nos pueden llegar a producir ningún tipo de beneficio y que al fin y al cabo formaron parte durante un tiempo concreto de nuestra vida y puede que en este las cosas vayan por otro camino. Así que a veces hay que dejarlas ir y estar tranquilas y estar tranquilos. Y es que en ocasiones puede resultar triste, incomprensible, doloroso y en algún momento acaba pasando, pero a veces sí que hay amistades que suelen ser para el resto de la vida. Puede que suceda, puede que se tengan bien conservadas en una bolsa destinada para ello y nunca más se vuelvan a sacar del congelador. Pero no es una solución, salvo que aprendas a parar el tiempo, en algunas ocasiones llegas a ponerte una venda en los ojos y sigas caminando dándote pues diferentes tortas por el camino. En algunos momentos, cuando nos despedimos de las personas, porque en esa ocasión ya no hay más que dar de esa relación, porque en algunas ocasiones se avanza a ritmos diferentes, puede que a los 20 tu vida estuviese muy conectada con una persona y a los 30 las cosas cambien, o a los 40, o a los 50, o en un momento puntual, una amistad que puede llegar a durar un mes intenso y que después ya no llega a fluir. Las amistades no dejan de ser, como ya decíamos, esas relaciones que se caducan y que en ocasiones no pasa nada. Hay que aceptarlo. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones no llegamos a, pues a, queremos no verlo, no avanzamos porque, pues porque al final nos intentamos demostrar a nosotras mismas que sí que hay que luchar por esa amistad. Y es que muy poca gente tiene las mismas aspiraciones que se tenían antes. Muy pocas personas llegan a conservar los valores cuando tenían 14 años. Las mejores amigos o amigas del colegio pues tienen otros proyectos que no se asemejan a los tuyos y que a día de hoy pues no tienes nada en común. Y en algunas ocasiones, un día conoces a una persona que comparte todos tus gustos, la visión de la vida y tus sueños y de golpe se convierte en alguien mucho más importante que el resto de personas que han formado parte de tu vida. Y es que esto no es tan raro, es algo normal. No hay nada peor que seguir con las amistades por agradecimiento y por el recuerdo de los buenos momentos. Mientras queden ahí, será estupendo, pero nunca podemos estar del todo conectadas con el pasado como referencia para el futuro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenemos que buscar conexiones y madurar y estar ahí. Por lo tanto, en muchas ocasiones, madurar es despedirse con una sonrisa y un albo lleno de ¿te acuerdas del día qué? Despedirse puede doler y encontrar un tesoro nuevo hará que vuelvas a sonreír. Y es así, la vida está llena de nuevas relaciones, personas que forman parte de tu entorno, que de repente están, de repente se van, un día están, mañana no vuelven y no tenemos que frustrarnos por ello. ¿Por qué? Porque forman parte del proceso, hay que entenderlo y sobre todo hay que vivirlo, hay que aceptarlo. Así que ya sabéis, esto es todo esta semana aquí en El Choco Social, que las amistades también caducan y que no es algo dañino, sino que es algo que hay que aceptar y sobre todo dejarlo marchar. La semana que viene volveremos aquí al Choco Social con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo y para seguir reflexionando sobre este nuestro mundo social que forma parte de nuestra vida y en el cual tenemos una parte de implicación que yo creo que es importante llegar a detectar y sobre todo lo que esté en nuestra mano, llegar a cambiar. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y aquí continuamos. En este caso son las 8:44 de la noche y estamos en El Choco de la Sexualidad. Y hoy vamos a hablar ni más ni menos que de la vagina. Y es que todas las personas sabemos lo que es un pene y todas sabemos cómo se llama, que se llama pene. Pero a la hora de hablar de los genitales femeninos, pues a veces nos quedamos más en blanco y decimos ahí abajo. Y en el mejor de los casos decimos vagina, pero no. No se llama vagina, se llama vulva. ¿Imaginas que confundiésemos los testículos con el pene? Pues es que eso, no tengo muy claro cómo se llama eso alargado que cuelga ahí abajo, por ejemplo, testículo. Pues es inconcebible, ¿verdad? Pues empezamos por llamar a las cosas por su nombre. Todas sabemos que, bueno, pues que el pene y que los huevos, los testículos, están ahí abajo y que las mujeres pues tienen otra parte. La vagina es otra cosa, es el conducto cilíndrico que va desde la vulva hasta el cuello del útero, es decir, que forma parte de los genitales internos. La vulva son los genitales externos formados por los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el monte de Venus y el vestíbulo. ¿Y por qué confundimos la vagina con la vulva? Pues muy sencillo. La poca educación sexual que hemos recibido ha sido siempre enfocada al sistema reproductor, nada que ver con la sexualidad como fuente de disfrute, por lo cual lo que importa es saber que existe un canal por el que hay que introducir un pene para que se dé la fecundación. Otro de los grandes motivos es el tema del coitocentrismo, del que pues se habla muchas veces, y es la obsesión concentrarnos en el coito como la única y verdadera práctica sexual. Con lo cual, lo que aquí importa es que que existe lo que es la vagina. Y ahora que ya sabemos que la vulva se llama vulva, pues de alguna manera es importante que puedas llegar a, bueno, pues a saber qué es y que en algunas ocasiones puedas dedicarte a poder observarla porque está ahí y date, pues a veces hay que dejarse de tonterías. La vulva es como una flor, los labios menores son como alas de mariposa y todas las mariposas son hermosas, incluso las de enormes alas. Esto es algo muy poético, pero es cierto y resulta que ahora está de moda recortarse los labios para que la vulva resulte más vistosa y más limpia. No tiene demasiado sentido mutilar una parte tan sumamente sensible del cuerpo cuya principal función es proporcionar placer. Con esta operación estética se pierde sensibilidad táctil, se sacrifica a costa de resultar más coquetas a ojos de los diferentes hombres que pasan por la vida o en algunas ocasiones mujeres. Y en algunas ocasiones la vulva es hermosa y hay que aceptarlo, aprender a mirar con otros ojos, a dejar de tener tanta visión crítica y también tiene que ser ni más ni menos pues como algo que forma parte de tu día a día. Hay que cuidarla como al resto del cuerpo, hay que observarla de vez en cuando, hay que darle cariño, hay que darle amor, hay que saber qué es, hay que tenerla presente y sobre todo darnos cuenta que cada es de una manera, es de otra, y que todo ello pues llega a producir una serie de consecuencias que hay que tenerlas presentes. Por lo tanto, importante que la cuidemos, que la tengamos ahí presente y que sepamos distinguir lo que es una cosa, lo que es la otra, y sobre todo pues darnos el gusto y también darnos el beneficio de saber lo que es y de poder visualizar y darle momentos de placer. La semana que viene volveremos con más temas para seguir reflexionando y para seguir aprendiendo sobre este nuestro mundo de la sexualidad. ¿Te he contado alguna vez qué pasa cuando tocas el bizcochito Milka? Este cuadradito hace que los pájaros canten y este inunda el mundo de tierno chocolate Milka. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. ¿Sabes qué soñaré si no estás, que me despierto contigo? Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. No estás conmigo siempre que te canto, yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro. Porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo. Y continuamos aquí repasando personajes de nuestra vida que significan y que están ahí, que suponen algo para nosotras, para vosotros. Y en esta semana yo quería traer aquí al recuerdo de Julieta Venegas, que nació un 24 de noviembre de 1970, compositora, cantante, música, activista mexicana con nacionalidad estadounidense y una de las cantantes latinas más reconocidas a nivel mundial. Hija de padre y madre de México, cuya ocupación es la fotografía, tiene una hermana gemela y fue la única de cinco hermanos en dedicarse a la música. El 11 de agosto del 2010 dio a luz en su casa, la Ciudad de México, a su primera hija, a la que llamó Simona. Fue integrante de la banda mexicana Star Reggae Tijuana No, en la que compuso la canción más exitosa de la agrupación, Pobre de ti, junto a Alex Zúñiga. En el 96 comenzó su carrera solista al viajar a la Ciudad de México, apoyada por la banda Café Tacuba. Consigue un contrato con el sello discográfico, lanzando su álbum debut aquí, al igual que su siguiente producción, discos producidos por Gustavo Santaolalla, y obtuvo muy buenas críticas en el público del rock de su país. Su siguiente álbum de estudio, Le llegó a la fama en América Latina y en España dándole diferentes premios. Lanzó su cuarta producción, Limón y Sal, y ahora con el sello Sony, en el cual alcanza mayor popularidad en América Latina y en varios países de Europa. Está dándole varios reconocimientos, premios, discos de platino. La verdad es que es una cantante estrella, ha vendido más de 11 millones de discos en todo el mundo. Algunas de las canciones que más importante tiene es, por ejemplo, Andar conmigo, Algo está cambiando, El presente, Lento, Bien o mal, Eres para mí, Me voy, y también muy famosa, Yo te quiero con limón y sal, y también había otra por ahí, Me voy, que también era con muy bonita. Es instrumentista y toca principalmente piano, guitarra y acordeón. Ha realizado múltiples colaboraciones con artistas latinos en dúos y composiciones, compuso temas para teatro y realizó la banda sonora de decenas de películas. Así que desde aquí nos encanta Julieta Venegas y por eso queríamos hoy dedicarle unos minutos para hablar sobre ella, para recapacitar y sobre todo pues para tenerla presente, porque nos gusta. Así que va por ti, Julieta, que vaya estupendamente. Ya sé que no nos escucharás, pero nunca se sabe. La semana que viene aquí más recuerdos de diferentes personajes de este nuestro querido mundo. Between the place you thought you'd be and where you if I'm living, find time to be alive. Continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, en la sección de Tu Choco, y por fin esta semana no estamos solas en los estudios de Berriozar y Ratia y nos acompaña ni más ni menos que nuestra gran colaboradora Silvia Galarreta. Silvia, ¿cuántos tiempos? Y que lo digas, miren, lleva siendo hora de volver por aquí. Sí, sí, estábamos ansiosas ya y expectantes de lo que nos tenías por ahí preparado. Además, un tema muy más que interesante que yo creo que va a venir bien que la gente reflexione un poco al respecto. ¿Qué nos has preparado? Pues mira, miren, el tema he empezado por titularlo de esta manera y es colgados de qué estamos colgados. Sí, sí, además yo creo que estamos muchas veces las personas colgadas de muchas cosas, aunque creamos que no estamos tan colgadas como en su día nuestra mente puede llegar a procesar. Eso es, mira, quería hablar de un tema que es común, que es habitual, tan habitual que todos nos vamos a ver reflejados en menor o mayor medida en algo de lo que vamos a hablar. Y el debate es autonomía versus dependencia, ni uno ni lo otro. Sabemos de cosas que necesitamos para sentirnos bien, de las cuales dependemos. Lo ideal sería darnos cuenta cuando empezamos a necesitarlas demasiado, cuando las desventajas son mayores que los beneficios. Y ahora la pregunta, ¿de qué estamos colgados o de qué nos solemos colgar habitualmente? En dos líneas generales podemos hablar de dependencias hacia drogas y dependencias o adicciones sin drogas. claro, porque al final la dependencia en muchas ocasiones sí que es verdad que cuando es el consumo de tóxicos parece que lo tenemos muy claro y es algo que es real, que está ahí, que forma parte de las diferentes personas y que digamos que de alguna manera pues puede llegar a repercutir de manera negativa. Pero claro, esas drogas, que esas adicciones que no son de drogas también están muy a la orden del día y es igual las que más cuesta llegar a detectar. Estoy de acuerdo, miren, igual no seguro que son las que más cuesta detectar. Mira, te voy a ir enumerando sí. Algunas de las más frecuentes. Por ejemplo, adicción al juego. Medio nos sonará a todos, ¿no? El ludópata, que se pasa grandes horas de su tiempo jugando a máquinas. Hoy en día por internet todavía es mucho más frecuente. Adicción al trabajo. Adicción al sexo, a las tecnologías, al deporte, a la comida, a las compras y al amor. El amor que tanto nos gusta en este programa y que hemos llegado a hablar de él en algún que otro momento. La verdad es que sí que es verdad, Silvia, que todos estos elementos forman parte de nuestro día a día y que si se nos van de las manos se pueden llegar a convertir en un auténtico problema, aunque a primera vista todo parezca inofensivo, ¿no? Una compra de vez en cuando, una apuesta de vez en cuando, pues a quién no, pues quién no la ha hecho, pero claro, estamos hablando ya de pasar una barrera. Eso es. Fíjate, la clave es la pérdida de control. Todas las conductas que hemos dicho, tanto tener sexo como jugar, practicar deporte, de entrada son recomendables y son muy saludables cuando las usamos. Cuando usamos y decidimos qué tiempo vamos a invertir en ello y nos aporta beneficios. Cuando no las usamos, cuando abusamos de ellas, es cuando empezamos a tener problemas, ¿no? Y fíjate que la pérdida de control en este tipo de adicciones es muy difícil de detectar. Fíjate en este ejemplo, si tú me dices que has estado 7 horas, toda la tarde, más de toda la tarde, hablando con tus amigas con un café en la mano, te diré, uy, qué buen rato, ¿no? Qué a gusto. Si me dices que has estado 7 horas chateando con gente que no conoces, se me ocurriría que ahí cambiaría, ¿no? Es decir, jo, miren, has estado 7 horas colgada de un ordenador. Entonces, sí que es muy diferente, ¿no? O sí que es complicado ver dónde está el límite entre un uso y un abuso. Es verdad, porque además yo creo que hoy en día a veces las personas somos desproporcionadas en algunas ocasiones y creemos que algo de una manera inocente nunca se nos va a ir de las manos hasta que nunca sabes lo que puedes estar cubriendo con ese uso de, pues bien de lo que sería internet o bien de las compras o bien de cualquier otra situación que pueden parecer muy normalizadas pero que en el fondo tienen un trasfondo. Uh-huh. Desde luego que cuando empezamos a usar algo para sentirnos bien habrá que plantear, bueno, ¿qué tenemos que cubrir ahí, no? Fíjate, yo sí que te diría que como es tan difícil de ver, uno mismo difícil, el entorno igual a veces suele darse cuenta antes, pero hay dos cosas que nos podrían asustar, ¿no? O un poco estar al loro de cuánto tiempo estamos invirtiendo. Y uno es que cada vez necesitamos invertir más tiempo. Es decir, el adicto al deporte empieza a correr 1 hora y luego empieza a necesitar 1 hora y media para sentirse igual de bien que cuando corría 1 hora. Y otra cuestión es que cuando no lo puedes hacer, ¿cómo te sientes? Es decir, si a mí me encanta comprar, pero me encanta comprar a un punto ya enfermizo, es cuando el día que no compro nada me voy a casa fatal, triste. Y a veces no sabemos bien por qué, pero ahí está la razón. Sí, al final el tema de lo de que comentabas de lo del deporte, de correr y de esas personas que o correr o ir al gimnasio, de realizar un esfuerzo físico. Yo recuerdo hace años que me contaba una chica que su cuadrilla habían ido a una casa rural y que estaban tan acostumbrados a hacer ejercicio que incluso en esos momentos necesitaban tener su dosis diaria porque si no, no podían estar, o sea, estaban como subidos por las paredes, estaban mal, necesitaban tener ese esfuerzo físico para sentirse bien. Eso es. Fíjate, así como cuando hablamos de adicción a drogas, aparece una abstinencia muy fisiológica, ¿no? El cuerpo demanda ese químico, esa tóxica, ese tóxico. Cuando hablamos de adicciones sin drogas, realmente la abstinencia es mucho más emocional. aunque sí que hay cambios químicos, pero las sensaciones de o salgo a correr o me muero. Uh-huh. O he hecho un par de apuestas o me va a dar algo, porque yo creo que hoy es mi día de suerte. Sí, sí, al final yo creo que roza ahí una parte que ya llega a ser insana y que si tienes un poco de vista, aunque es muy difícil darte cuenta de ello cuando estás metido en tu ajo, ¿no? De alguna forma, lo que decías tú hace unos minutos, seguramente que la gente de tu entorno se dé antes cuenta que tú misma de que hay algo que no funciona bien, porque ya estás descontrolándote de alguna manera. Sí, fíjate, miren, aquí yo creo que hay un tema importante. A veces este tipo de conductas adictivas te hacen rodearte de gente que tiene la misma dificultad que tú, con lo cual también hasta el entorno puede pasar por alto algo que pueda acabar siendo un problema, ¿no? Uh-huh. Si a mí me encanta jugar y estoy todos los días en bares con máquinas, el señor que está al lado de mi máquina pues igual tampoco se da cuenta. Entonces yo creo que sí, uno mismo tiene dificultades y el entorno a veces también pasa por alto cosas que empiezan a complicarse. Pues sí, seguramente que al final a veces no nos damos cuenta de las cosas o no queremos darnos cuenta de las diferentes realidades que están ahí. Miren, antes de que se me olvide, que eso sí que quería apuntar y me parece importante, a diferencia de las adicciones a drogas, aquí cuando se hace intervención, uh-huh, realmente no tienes que buscar en lo consumo, la abstinencia cero, que puede pasar con personas que han tenido problemas con el alcohol, ¿no? Que el objetivo es no tomar nada de alcohol, prohibido beber. Este tipo de conductas es que no se pueden prohibir. No puedes prohibir a un adicto al trabajo que no trabaje. Y no puedes prohibir a un adicto a la comida que no coma. Lo que hay que hacer es recuperar el control, no tanto la abstinencia cero. Por eso la dificultad de que cuando una persona se da cuenta, que primero se tiene que dar cuenta, ya hablábamos de lo difícil que es, el cómo, ¿no?, intervenir ante estas situaciones. Eso es, porque la adicción al trabajo también es algo que va en aumento, ¿verdad, Silvia? Sí, no sé hasta qué punto, y esto seguro que hay investigaciones o hay autores que ya la han valorado, la crisis tendrá que ver, ¿no? Si de normal o si hace unos años trabajar en exceso estaba justificado porque había que llevar el pan a casa, porque había que llegar a fin de mes, ahora que la situación está como está, yo creo que es otro argumento más, ¿no? Si no dedico tantas horas, si no me lo curro tanto, es que igual pierdo el trabajo. Entonces, quizá el adicto al trabajo ve ahí todavía una razón más para meter 25 horas al día en trabajar y dejando, ¿no?, sin cubrir otros aspectos importantes de la vida. ¿Y qué me puedes contar del amor, de la adicción al amor? Porque el amor, según se entiende en esta nuestra sociedad, es algo muy bonito, algo que está ahí, algo que se vive de una manera muy intensiva y nadie va a pensar que puede llegar a existir una adicción, porque seguramente que lo justifiquen como estas son cosas del amor. Sí, claro, fíjate. De hecho, todos en nuestro entorno, o nos ha tocado a nosotros, hemos visto, ¿no?, muy claramente, pues una amiga que ha dicho, ha perdido la cabeza por este chico, ¿no? La ha conocido y ya está, ya nos podemos olvidar de ella. Entonces, sí que es una situación muy común, ¿no?, esto de las relaciones dependientes, de vincularse en exceso a alguien. Y bueno, sí que es verdad que aunque lo vemos, es algo que casi inevitable por la forma que tenemos socialmente de entender el amor, ¿no?, y de la importancia que tenemos que dar al tener pareja, a mantenerla, a que sea duradera, a no tener discusiones, a no tener problemas, con lo cual eso nos lleva muchas veces a este tipo de relaciones dependientes. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Silvia, porque además yo creo que se tiene una idea muy preconcebida de que el amor debe ser o se vive como a veces una pérdida, ¿no? Nos perdemos a nosotras o ellos se pierden, pero creo que nos perdemos a veces más nosotras y no pasa nada porque estamos enamoradas y eso es el amor, ¿no? Y al final dices, jo, que no pasa nada, estoy perdiendo muchísimo de mi vida, de mi realidad, de mis ilusiones, de mis proyectos y que todo es justificado porque hay amor. Sí, y fíjate, miren, estamos hablando de amor y de relaciones de amor, pero estas relaciones tienen de muchas otras cosas que no es amor, de carencias, de miedo, de inseguridades, de falta de autoestima. Entonces, la persona que se vincula ese 100%, lo da todo por, no es la persona que mejor quiere o más quiere, es la persona que se vincula de una manera más complicada y compleja con alguien, ¿no? No es una relación de igual a igual, no es una relación simétrica, al contrario. Es más, muchas veces son relaciones muy turbulentas, ¿no? Relaciones sexualmente ideales, sexualmente muy buenas, pero a nivel afectivo muy carentes. Uh-huh. No hay un engranaje, no hay un trabajo. Realmente es como un pegamento, ¿no? Alguien se pega a la otra persona y se solapan, de manera que te olvidas del resto de áreas importantes de tu vida, que solo quieres estar con esa persona, que haces todo para contentar, para buscar la aprobación del otro. Entonces, no son relaciones de amor realmente, son relaciones que tapan pues unas inseguridades y unos problemas que arrastrábamos de antes de conocer a esa persona, seguramente. Silvia, ¿tú crees que es complicado detectarlo? Yo creo que es complicado porque está normalizado. Fíjate, yo creo que como estamos tan acostumbrados a que es la forma de relacionarse y es la forma de querer, pues parece que sí, que nos parece tan normal. Pero no es complicado. Porque, fíjate, te puedo dar un montón de pistas para que salgamos de aquí ahora de la radio con la lupa y en dos días nos volvemos a juntar y verás que has visto un montón de parejas así, ¿no? Mira, es fácil de ver porque las personas necesitan siempre estar con su pareja. No saben estar solas. Son personas que enlazan una relación con otra. Apenas pasa tiempo entre una ruptura y una nueva relación. Son personas que les cuesta muchísimo decir que no a su pareja, lo priorizan por encima de sus amigos, de sus intereses, de las aficiones, siempre tienen que estar en contacto y la ruptura generalmente es por parte del otro, son personas que a mal que lo estén pasando, la expresión está, ¿no? Ni contigo ni sin ti, contigo estoy mal pero sola también. Uh-huh. Entonces son relaciones que generalmente las rompe la persona no dependiente, ¿no? Que suele ser una persona más dominante, más segura, más autoritaria, con lo cual para la persona que es así un poquito más insegura o más sumisa, pues es el complemento perfecto, ¿no? En tu experiencia profesional, Silvia, ¿te ha tocado tratar con personas dependientes que estuviesen atravesando esas dificultades y que habrías tenido que elaborar de alguna manera algún plan de acción para que la persona poco a poco vaya, digamos, como desintoxicándose o poniendo la distancia? Sí, y fíjate que lo más curioso cuando me ha tocado estar con personas ante esta problemática es que ellos vivencian esa situación como que no pueden hacer nada, que escapa a su control. No, si es que yo ya no quiero quedar más con él, pero es que si me llama es que me resulta tan difícil no coger, y ahí es donde se ve la similitud, ¿no? Con una droga, es decir, no, si no paso a un bar no hay problema, en cuanto entro es muy difícil no seguir bebiendo, ¿no? Y la intervención, aunque a veces, bueno, hay psicólogos que, y yo estoy de acuerdo en parte, que la parte emocional, la autoestima, las inseguridades, la forma que tienen de interaccionar es lo primero que hay que cambiar. A mí la práctica me ha resultado mucho más útil programar. Es decir, mira, llena tu vida de ocupaciones, estate activa, sal, muévete, haz, porque eso te va a ayudar a no coger el teléfono, a no llamarle si te apetece, porque son personas que ante las rupturas generalmente en casa llorando, que es lo que toca, ¿no? Una ruptura de estas como muy dolorosas, que esperan que haya una reconciliación, como idealiza, ¿no? Una realidad que luego no tiene que ser así porque no les va a beneficiar. Sí, que todavía creen que llegarán, vamos, prometiendo el amor eterno y que no pasa nada y que todo será fenomenal y un largo etcétera de cuentos que nos han contado y que luego pues llega la frustración porque no pasa. Sí, y fíjate, otra característica en común con las adicciones a drogas es el yo controlo, ¿no? Si depende de mí, en realidad, ¿no? Juegan con esa dicotomía de es que no puedo hacer nada, es que esto es así, y luego controlar, ¿no? Dices, mira, es que yo creo que el fallo fue mío, si empiezo a ser menos controladora, porque a veces le miraba el móvil, si no hago eso, yo creo que acabará convencido de que tenemos que volver a intentarlo, ¿no? Entonces, es que realmente no depende tanto de ellas, ¿no? Esa persona habrá dicho que no por otras razones, no solamente por ella, por eso que esta persona cree que es la clave, ¿no? De la ruptura. Complicado, complicado este mundo de las adicciones. Complicado porque al fin y al cabo yo creo que forman parte de nuestro día a día. Pues igual el consumo de tóxicos no es algo que esté ahí, sujeto igual en la vida de muchas personas, pero sí todos los otros elementos están con nosotras, están con vosotros, y puede que en ocasiones pues no sepamos que estemos pasando por una mala temporada, lo sabemos, pero no somos realistas con todo el trasfondo y nos cubramos de esa forma para intentar sentirnos mejor o para... Y al final a veces parece que está muy lejos, un alcance que no va a llegar a nuestra vida, pero nunca sabemos lo que puede llegar a pasar, ¿verdad, Silvia? Eso es, y que no pase, ¿eh? Es decir, ojalá lleguemos a viejitos habiendo librado de tener cualquier tipo de dependencia. Pero fíjate, solo tienes que salir a la calle y ver la gente cómo funciona con los móviles. Es una pasada, lo del teléfono móvil es una pasada. Con lo cual, de todos los que tenemos móviles, yo calcularía que el 70% lo usamos y abusamos de él. Que hay cierta dependencia de voy a ver si me han escrito, voy a ver si me han respondido, me voy a meter a Facebook... Es una pasada. Y además, como lo tenemos todo, porque podemos acceder al correo, al Facebook, al WhatsApp... Al final es todo el día con una conexión total que se nos puede llegar a ir un poco la cabeza. Sí, ¿sabes cuando notamos muy claro que se nos ha ido la cabeza? Cuando son interacciones presenciales de tú a tú, más o menos te acuerdas, ¿no? Mira, me junté con fulanito y me dijo tal. Cuando nos comunicamos online, como la comunicación es tan rápida y con tantas personas al mismo tiempo, luego muchas veces sabemos que nos dijeron algo, pero no sabemos quién. ¿Quién me dijo aquello de... o con quién lo hablé? Entonces, al loro, porque cuando nos pasan ese tipo de noción, ¿no? Pérdida de noción de quién me ha dicho esto, pues igual es que estamos como con una sobrecarga de información. Sí, además yo creo que eso suele suceder. Yo necesito de vez en cuando apagar el teléfono, y apagarlo me supone vivir en calma, porque si lo tengo encendido voy a mirar. Y no sé cuántas veces igual al día puedes llegar a mirar el teléfono, y es una pasada, o sea, pegarte toda una mañana sin es imposible. A ver si me van a llamar del trabajo, a ver si me va a llamar no sé quién, a ver si, yo qué sé, va a contactar conmigo aquella amiga de hace 20 años que no veo. Pues al final nos volvemos un poco más para allá, estamos más para allá que para acá. Pues sí, mire, no te voy a decir lo contrario, ¿eh? Porque estoy de acuerdo contigo en eso. Bueno, Silvia, pues un auténtico placer haberte tenido aquí para trasladarnos toda esta información sobre estas adicciones que muchas veces forman parte de nuestro día a día, que hay que controlar y que sobre todo pues viene bien reflexionar sobre ellas para que cada persona pueda llegar a valorar cómo es su día a día, cómo ve las situaciones de su entorno o simplemente pues por curiosidad. Pues lo dicho, miren, yo animaría un poco a que todo el mundo hagamos una mínima valoración o reflexión de qué uso hacemos de nuestras aficiones. Eso es. Por bonitas y buenas que nos parezcan. Y bueno, y si alguno ha librado, que la verdad es que lo veo complicado, porque tenemos ya tantos, ¿no? Si no es que invertimos mucho tiempo en una cosa, lo invertimos en otra. Entonces, cuidadito. Y vemos que se nos va de las manos, pues siempre podemos consultar con cualquier profesional, que para eso estamos. Eso es. Silvia, te esperamos más pronto que tarde aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Para todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Por medio del Facebook? ¿Tienes correo electrónico? Por teléfono, correo electrónico. Mira, hablábamos de las tecnologías y va a aparecer aquí ahora que estoy yo en todas las redes, pero bueno, o por Facebook o por correo electrónico, el número de teléfono. Y trabajo con una empresa de Donosti, Diván Psicólogos, ajá, que también por medio de esa plataforma web podrían contactar conmigo. Pues eso, buscar Silvia Galarreta, que está por aquí y por allá, y que, bueno, pues que te vaya estupendamente. Muchas gracias, Miren, muchas gracias por la invitación. Un auténtico placer. Y nos veremos pronto. Eso es, que vaya más que bien. Agur. Agur, Miren. nuestros pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmitting breath, transmitting so sweet. It's new Wyoming, that's who they are. Still matamos, so busy, busy. Y matamos la crisis para más. Transmitting breath, transmitting so sweet. It's new Wyoming, that's who they are. Still matamos, so busy, busy. Y matamos la crisis para más. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento. Somos viento, energía y movimiento, mira. Somos viento, ¿qué es lo que somos? Lo que somos en realidad. Somos viento, icoti, icoti, icoti, viento. Y aquí continuamos en la 100.8 Berrioza y Ratia. En este caso lo hacemos con el Choco del Bienestar. Y esta semana dedicamos unos minutos para hablar sobre algo fundamental en la vida de cualquier ser humano, que es la respiración. Y es que podemos pasar varios días sin comer, sin beber o dormir, pero no sin respirar. Respirar es mucho más que llevar oxígeno a los pulmones y eliminar dióxido de carbono. La inhalación e inspiración oxigena cada célula de nuestro cuerpo. La exhalación o expiración ayuda al drenaje linfático y desintoxica al organismo. La respiración es nuestra primera fuente de energía. Aumenta nuestra vitalidad física, psíquica y espiritual y nos ayuda a restablecer el equilibrio emocional. Y es que en muchas ocasiones el estrés produce una gran activación y desgaste del organismo. Una respiración adecuada nos ayuda a disminuir dicha activación, a recobrar el equilibrio y a manejar nuestras emociones. cuando utilizamos la respiración como forma de relajación y sobre todo en casos de ansiedad importante, es importante practicar. Así no se tendrá tanta dificultad para controlar la respiración en momentos difíciles de estrés, pánico y nerviosismo. Llenar los pulmones de energía puede posibilitar recobrar una gran parte de tu organismo y sobre todo intentar que todo ello sea una fuente de aspiración, que todo sea una manera de enfocar, una manera de estar, una manera de cargar las pilas y una manera también de poder llegar a eliminar esos bloqueos que muchas veces forman parte de nuestra vida. Es importante que nos demos cuenta de la manera en la que respiramos, en la manera en la que nos situamos, en la manera en la que estamos y sobre todo la importancia de empezar a hacerlo de una forma más equilibrada, consciente, llenando nuestro cuerpo de aire y sobre todo para intentar relajar y para intentar que todo vaya en armonía y en equilibrio con nuestro propio organismo. La semana que viene volveremos aquí a Choco del Bienestar con más temas para seguir analizando y para seguir debatiendo y para seguir aprendiendo y llevando adelante nuestro viaje de conocimiento personal. Y a 3 minutos de las 9:30 de la noche llega el momento de despedirnos de vosotras y de vosotros. Ha sido un auténtico placer acompañaros a lo largo de estos 60 minutos en la 100.8 Berriozar Irratia. Ya sabéis, un nuevo programa más del Choco. El programa lo podréis encontrar para todas aquellas personas que no hayáis llegado puntuales a vuestra cita en el Facebook, sino también en las repeticiones del fin de semana o a través de la eguskiplaza.net. Un auténtico placer, ya sabéis, una servidora. Miren, hoy he hecho lo que he podido, pero la verdad es que tengo la garganta y estoy congestionada y no me llego a poner mala, pero tampoco estoy buena del todo, así que estoy pana. A ver si todo recupera, a ver si nos ponemos buenas y seguimos adelante porque tenemos mucho tema por ahí, así que no podemos tampoco dejar pasar el tiempo. Lo dicho, para vosotras y para vosotros, espero que sea una semana bonita, interesante, abrigarse muchísimo, que el frío aquí asoma y nos va a acompañar a lo largo de los próximos días, frío, lluvia, nieves, pero bueno, no pasa nada, lo soportaremos lo mejor que podamos. Y la semana que viene volveremos aquí el próximo martes de 8:30 a 9:30 en un nuevo programa más del Choco. Ya sabes, síguenos en Facebook, correo electrónico y sobre todo, pues nada, sigue adelante y disfruta la semana como puedas y como estés, porque muchas veces nos empeñamos en querer quitar la manera en la que estamos y hay que aceptarse tal cual día que estés, día como estés, y así es la vida. Y si estás contenta, estupendo, y si estás triste, pues ¿qué le vamos a hacer? Y si estás enfadada, pues déjate sentir y al final la vida sigue y hay que adaptarse y también hay que tenerse en cuenta como se pueda. Pues lo dicho, la semana que viene más y mejor, mucho muy grande y a gozar. Agur. Don't you ever mind.